Lo que marca más diferencia entre el hombre de los pájaros es que las aves dejan intacto el paisaje cuando construyen. Este es un pensamiento anónimo que alguna vez mi bisabuelo le contó a mi padre, y este me contó. Es real. Fallamos como los seres de mayor raciocinio e inteligencia en el planeta, haciendo de nuestro entorno un lugar siniestro, del cual no habrá retorno, en el cual estaremos encerrados hasta el final de nuestros días. 21 de abril del 2150. Mi nombre es Medardo Ángel Yaguano. Soy un joven de 20 años que vive en la ciudad de Quito, capital proclamada de la República del Ecuador. Como parte de un tratamiento psicológico dictaminado por mi padre Arturo Yaguano, uno de los más reconocidos científicos de su época, como lo fue en su tiempo mi abuelo Humberto Yaguano, mi bisabuelo Ernesto Yaguano y mi tatarabuelo Joel Yaguano. Como se puede notar, los hombres de mi familia se han dedicado al desarrollo de avances científicos de gran importancia. Además de que se heredó una necesidad ridícula de mi tatarabuelo, de que los hombres de la familia, a partir de su hijo, deberían de guardar el nombre de un poeta de la generación decapitada en este país. Al parecer, él fue un amante de la literatura hasta el final de sus días. Pero bueno, ese no es el punto al cual deseo llegar. Mañana será el Día Mundial de la Tierra, una fecha que se ha celebrado desde hace casi 2 siglos. Y eso que es una ridiculez y una insensatez, puesto a que ya no existe una tierra en donde exista naturaleza orgánica. Ahora se sintetiza el oxígeno debido a que ya no existen plantas. Ahora, los animales viven gracias a la ciencia sombría que los dejó sin hábitat. El ser humano se convirtió en el mayor parásito. Dije lo que pensaba en clase en la Facultad de Investigación Científica. Sí, mi padre ganó y me uní a la cadena familiar, pero terminé en terapia psicológica por decir la verdad de lo que sucedía. Aunque al menos encontré algo interesante en el sótano de casa que como castigo tuve que limpiar. En un baúl muy antiguo, marcado con los nombres de mi bisabuelo y mi tatarabuelo, se encontraba una caja de plomo donde se guardó durante 90 años un anillo muy interesante que lleva grabado un raro símbolo que, de acuerdo a mi investigación, significa eco-friendly, en un código cifrado de mi familia. He comenzado a dudar si colocármelo como un símbolo familiar o devolverlo al olvido de su encierro. Trae un pedazo de papel que dice: la última salvación de este mundo en declive, la solución al daño que extingue a la naturaleza. Medardo no notaría la nota al reverso del trozo de papel que dice: experimento fallido, será restringido, causa locura y oscuridad en su portador. Cualificado como objeto de alto peligro, será sellado y no se volverá a tratar acerca del tema. Llegará a la tumba conmigo y mi hijo. J.A.Y.V. 22 de abril, 2150. Al final decidí colocarme el anillo. Es lo mejor que me ha pasado. Ahora puedo crear y manipular plantas, organismos vegetales que desaparecieron por culpa de nuestra codicia. Llegó el momento de crear un nuevo mundo. Al parecer, mi familia logró crear un artefacto a partir de ciencia y magia ancestral. La nota decía la verdad. Es la última salvación y yo soy el salvador. Con mi poder crearé bosques. Le devolveré el verdor al mundo. Desde hoy soy eco-friendly, el superhéroe vegetal. Un concepto algo ridículo, pero muy profundo. Es momento de cambiarlo todo. Repartir vida vegetal. 28 de agosto, 2150. El mundo va en contra de mí. Ahora soy perseguido por buscar un nuevo mundo. Sé que tuve que destruir más de 70 kilómetros cuadrados que lleva de epicentro el antiguo parque elegido. Además de que murieron 9.000 personas, dado a que era una zona comercial. Sin embargo, es necesario para poder hacer un cambio. Continúo escribiendo esto para que en el futuro todos me agradezcan y comprendan que yo estaba bien, que no me equivocaba. No estoy loco, no soy un criminal, soy un superhéroe. 15 de diciembre, 2150. En menos de 9 meses, He logrado recrear la vida vegetal sobre mi país, Ecuador, con una tasa de 90% de vegetación, 9% de especies animales y tan solo 1% de población humana. Incluso el viejo centro histórico es una obra vegetal ahora. Ahora, yo tengo el poder para conseguir acabar con el daño que realizó la humanidad a mis amadas plantas, solo por su avaricia de control. Es una gran idea. Acabaré con todos. Ese será mi acto supremo como superhéroe. Salvar al planeta de su mayor plaga, humanos. 6 de enero, 2152. Me tomó más de 2 años el eliminar a todos, pero lo hice. No existe ningún ser humano en el planeta. La vegetación desarrolló mecanismos de eliminación por si revoluciona la humanidad. Lo negativo es que fue inyectado con el veneno por mis creaciones. No me queda mucho tiempo. Hoy, que sería el cumpleaños 151 de mi tatarabuelo, quiero decir que gracias a él y a mi bisabuelo conseguí ir más allá de la protección normal de un héroe. Soy el salvador final. Ahora que mis pulmones dejen de funcionar, quiero escribir como un recuerdo que nadie leerá, que hice lo correcto. Todos debían morir. Papá me intentó detener y tuve que terminar con él y con mamá. Ahora, todo el mundo está a salvo. Pero me siento... Su pluma cayó y terminó el último rastro de la peste máxima sobre la Tierra. El parásito de mayor índice, la humanidad. Sus ideales fueron de protección, pero no de los seres humanos, sino del planeta que nos dio vida y refugio. El hogar al que les dimos la espalda por vanidad y avaricia. Medardo Ángel Yaguana se convirtió en el héroe que él vio necesario para el mundo. Su apreciación del verdadero heroísmo, retorcida pero real.